Qué bonito canta, general. A ver si un día me las canta todas, ¿no? No me digas, general. Llámame Elvis. Elvis Cochito. Bueno, pues cántame otra, ¿no? Elvis. No, full force. This could be one of the big moments in your life. Don't make it your last. Look, this thing might be bigger than even we think it is. 公元515年，佛教禅宗达摩祖师由天竺传到东来，住易筋经于少林寺壁上。 Buenas noches, estás en Música Casual, te estamos acompañando desde ahora mismo hasta las 10 de la noche, aquí en directo, desde Ágora Sol Radio, y también estamos emitiendo en radiovallecas.org. Buenas noches, Antonio, buenas noches, Rafa. ¿Qué tal, Juan Pedro? Ahí muy bien puntualizado el dominio que tenemos de la radio, ya de tanto martes, lunes que venimos haciendo este programa, pero siempre con mucha ilusión y gran emoción, sobre todo cuando hay invitados, que eso siempre gusta, ¿no, Rafa? Eso siempre. El dominio y la frecuencia y el alcance, sí. Sí, comenzamos el mes de marzo con poca lluvia, un poco de calorcito, pero con ganas de que llueva más, y efectivamente comenzamos con invitados en el programa, y eso es siempre un gusto para los componentes del programa, el poder preguntar y no solo contar historias, que es lo que hacemos todos los martes habitualmente. O sea que bienvenido Tibu. Hola. Traemos a Tibu, Carlos Vázquez, para más datos, que además de músico, porque normalmente los invitados de este programa suelen ser músicos, no siempre ocurre, pero normalmente sí. Y en este caso, además de músico, tienes una carrera dentro de lo que es el... bueno, llamémosla la industria discográfica, o ese mundo de la música, bastante amplia, tanto de músico, como digo, pero bueno, luego de productor también, productor discográfico, productor de discos, de disquero también, como se les llamaba a los que curraban en las discográficas, y se les sigue llamando, y por último como manager también. Y todo casual. Y todo casual, sí, como este programa. Como este programa. Claro, es que yo nunca pretendí, primero, vivir de la música, que era como no sé, como si quisiera ser Superman o algo así. A mí me tocó vivir de la música, afortunadamente, ¿no? Pero yo estaba destinado a otras labores, ¿no? Y pues eso, pues empiezo como músico y... poco a poco, cuando me quiero dar cuenta con el paso de los años, pues resulta que soy manager, ¿no? Y digo, pero si yo no tengo ni puta idea de este tipo de cosas. Pero como no había academias de eso, pues había que aprenderlo así, como Rambo, ¿no? Día a día. Y al final me vi, pues, como manager, que es como los últimos 30 años de mi vida, es lo que he sido, ¿no? Y de hecho nos conocimos así. Y con todo eso, con toda esa vida así que hemos contado muy brevemente, has escrito un libro que se llama Memorias de un Manager. Uh-huh. Bueno, has escrito hace tiempo, porque con esto de estos 2 años que llevamos ahí... en blanco, casi. En blanco y con mascarilla, pues lo escribiste hace tiempo. Pero bueno, de eso vamos a hablar hoy a lo largo de esta primera parte del programa, de esas memorias de un manager, esas memorias de Tibu, donde, bueno, ahora entramos más en detalles de esas vivencias y de cómo ha surgido este libro. Está claro, porque ahora tenemos un montón de secciones también, incluso esas sorpresas musicales que a veces nos trae Juan Pedro sin avisar, y otras veces hay gente que dice, oye, ¿y por qué esta canción nos ha ocurrido en vuestro concurso de Más de lo Mismo? Si tiene mucho punto. Estamos recuperando pistas que nos manda la gente a través de las cantidades de redes de las que nos siguen. Con lo cual, ¿qué tenemos hoy, Juan Pedro? Sí, tenemos además, fue como una petición también de... ¿De lo Miguel? ¿Miguel o Jaime? ¿Quién era? No lo sé, porque normalmente intentamos dejarlo ahí en el anonimato para que no se convierta en petición del oyente, que tú tienes un muy hater con ese enfoque. Así que a alguien se le ocurrió. Sí, ese grupo, porque el Más de lo Mismo de la semana pasada fue de cantantes ciegos. Que luego diremos cómo ha sido el reparto de votos. ¿Y qué grupo tiene más cantantes ciegos que este? Bleed Boys of Alabama. Ahí está. Exactamente, con su Way Down in the Hole. Un tema además que hay que decirlo, merece la pena escucharlo en sus muy distintas versiones, que tiene una serie de televisión mítica como es The Wire, porque de hecho no sé si son 5 temporadas de la serie, y en cada temporada hay una versión de un grupo distinto. En este caso creo además que la original es de Tom Waits, si no me equivoco. Sí. Y en este caso, bueno, lo que traemos es una versión de este grupo de Blind Boys of Alabama. Pues para calentar el tema. If you walk through the garden, you better watch your back. Well, I beg your pardon, walk the straight and narrow track. If you walk with Jesus, he'll save your soul. You gotta keep the devil down in the hole. He's got the fire and the fury at his command. Well, you don't have to worry if you hold on to Jesus' hand. From Satan when the thunder rolls, you gotta keep the devil way down in the hole. el perico con su motor, y el Matías con la coleta, y el Rafa con su topito, y el nono lleva la mesa. Cogieron un conjunto de corte moderno con las intenciones de forrarse en el momento, pero vaya conjunto, conjunto histérico, conjunto histérico. Por poco la roba, los instrumentos, y el perico con su moto, y el Matías con la Ahí estaba ese tema de Pata Negra para comenzar. Bueno, de Pata Negra y Veneno. Yo creo que estaba Kiko Veneno por ahí todavía en aquel momento. No, estaban los hermanos. Estaban los Amador. Hermanos, los hermanos Amador. Para comenzar este programa donde hoy, como anunciábamos en esa introducción del programa, bueno, pues entrevistamos a un manager. Yo creo que es la primera vez que no que viene un manager al programa, porque bueno, la verdad que managers pues han venido siempre aquí acompañando a algún artista y tal, pero que por lo menos se sienta ahí en el sillón, en la butaca del entrevistado, banquillo. Pero bueno, en tu caso, Tibu, lo dicho, bienvenido a contarnos aquí estas historias, estas memorias de un manager. Pero como decíamos en esa presentación, bueno, tu vida dentro de lo que es el mundo de la música no solo ha sido de manager, ha sido manager durante bastantes años en esa última época de tu vida, pero lo que nos cuentas en este libro que vienes a presentar, en este Memorias de un Manager, es toda tu vida desde que te atreviste a coger un instrumento, ¿no? A decir, bueno, me quiero dedicar a esto, o simplemente es un hobby. ¿Cómo empiezas tú a decir, joder, esto de la música me ha tocado, me gusta? Pues fíjate, yo efectivamente empecé como un hobby, porque en el colegio jugamos a ser los Beatles y me tocó en el juego, en el sorteo, me tocó ser Paul McCartney. Pero yo no sabía ni quién eran los Beatles, ni quién era Paul McCartney, y mucho menos lo que era un bajo, ¿vale? El bajo ¿Con curioso. 14, 15 años o por ahí? Pues sí, 13, 14 años por ahí. Y es curioso porque me tocó además un instrumento que solamente se escucha o sea, la gente sabe lo que es un bajo cuando deja de sonar, no cuando suena. normalmente sí. Te dicen, pero es que no oigo el bajo, es que no oigo el bajo. Y cuando se calla el bajo es cuando dicen, ah, ya sé lo que era. Pues, era lo que no oigo, ¿no? Sí, el instrumento con menos ego del mundo, ¿no? Uh-huh. Y yo quería dedicarme a las motos, yo no tenía ninguna intención de ser músico ni nada. Lo que pasa es que entonces molaba ser músico, era igual que ahora mola ser futbolista, pues entonces lo que molaba era ser músico. Y con la tontería de la música y tal, siempre he sido muy echado para adelante, ¿no? Había una tienda de instrumentos en Madrid que se llamaba Letureaga. Yo no tenía ni bajo ni tenía nada. Yo jugaba con mis compañeros del colegio, pues incluso nos llegamos a dibujar en cartulinas los instrumentos y jugábamos a que los tocábamos y eso. Y un día fui a esa tienda de instrumentos por propia curiosidad y vi que había un tablón de anuncios que ponían se busca bajista. grupo orquesta con trabajo, con trabajo, que será muy llamativo, busca bajista. Y yo llamé, uh-huh. y con dos cojones, y yo tenía, entonces tendría 15 años, 15, 16, mi padre me tuvo que hacer una autorización en la policía y todo esto, como claro, yo era súper menor de edad, entonces era los 21. Y los astros se alinearon y a los 4 o 5 meses yo algo sabía de tocar la guitarra, pero en el barrio y tal, o sea, todo muy underground, ¿no? Y a los 4 o 5 meses me vi con ese grupo tocando en un pesebre, en un pueblo, no se me olvidará en la vida, que se llama Calera y Chozas, que los fines de semana quitaban las vacas y hacían baile, ponían allí música y unos tablones encima de los pesebres, que era el escenario. Y entonces, esa primera noche, que no se me olvidará jamás, al acabar, yo no sabía ni que nos iban a pagar. O sea, los chicos del grupo eran mucho más mayores que yo. Y entonces, cuando acabamos, Ramón, el cantante, se viene hacia mí y me da un talego. 1.000 pesetas. Sí, 1.000 pesetas en el año... Para los que nos escuchan. Claro, no vayan a pensar, que me daba otra cosa. También aclara. Un talego. Y en el año 74 sería esto, 1.000 pesetas era la leche. Y entonces yo verme con 16 años, 15, ya tengo un niño, verme con un talego en mi mano, y dije, esto mola y hasta hoy. O sea, ya dije, bueno, pues... Bueno, hay que decir que creo que es importante, ¿no?, sacar este tema. Este libro lo has escrito, no sé si alguna vez habías pensado, decir, voy a escribir un libro de mi historia en la música, pero el caso es que surge, ¿no?, por una situación tuya personal que luego nos contarás, sí, un poco con detalle. Pero bueno, es un libro que has escrito en unas circunstancias, o que empiezas a escribir en unas circunstancias difíciles, ¿no?, en tu vida, porque... Estás en la cárcel, sí, mientras lo escribes, ¿no? Como Cervantes. Uh-huh. Como Cervantes. O Jesucristo. Exacto. Sí. Jesucristo no tenemos muy claro lo bueno, que escribí. Bueno, si estuvo, pero, estuvo en la cárcel. Sí, sí, o por lo menos le dijo a uno, mira, estos son los diez mandamientos. Pero, claro, pero bueno, aquí la pregunta sería, porque a mí me gusta, ¿cómo planteas el libro, cada capítulo, donde vas un poco desgranando tu vida y vas avanzando así, tanto en tu carrera profesional como en tu, bueno, en tu vida personal, según vas creciendo? Cada capítulo lo empiezas con referencias o bien filosóficas o bien pictóricas, sobre todo de pintura, ¿no? Dices, me llama la atención y me gusta, ¿no?, ese planteamiento de decir, bueno, pues... hoy es un día oscuro, lo que voy a contar es oscuro, ¿no? Entonces empiezas a buscar colores en tu paleta mental, claro, para agregarlo. Yo te quería preguntar si tú pintas, si has tenido alguna relación con la pintura de algún modo, con la filosofía, no, para plantearte el libro, no, así, o era pintar, algo que te pintar vino... Pintar y dibujar es mi gran frustración. No sé pintarte un monigote. O sea, así de simple. Si tú me dices, píntame un monigote, no sé hacerlo. Y ese del 6, soy 4, un, ¿no?, inútil absoluto. Lo que pasa es que, al igual que es una frustración tremenda, es una pasión tremenda la que siento. ¿Cómo alguien puede expresarse con pinceles? O sea, ¿cómo alguien puede dar luz? Luz, de verdad. O sea, ves cuadros que de repente dices, es un amanecer. Y coño, es que es un amanecer, es que hay luz. O sea, es que, pero realmente tú sabes que no hay luz, no hay ninguna bombilla, pero el pintor ha pintado luz, ¿no? Entonces, para mí eso es un misterio como el de la Santísima Trinidad, ¿no? Y indudablemente, cuando estás en una cárcel, todo es oscuro, ¿vale? O sea, hay una apreciación que hago en el libro, que cuando ya voy a un módulo un poco más tranquilo que en el primero donde estuve, no lo defino como donde mejor se podía estar, sino donde menos mal puedes estar, ¿vale? Porque en la cárcel mejor no hay nada. Entonces es todo malo, o muy malo, o malísimo de la muerte, o la hostia, pero mejor no hay nada, ¿no? Entonces, yo estaba en el patio, indudablemente te da por meditar mucho, ¿no? Porque lo que tienes ahí es tiempo, además. Entonces, pues meditas, piensas. Y en mi caso, además, me gusta mucho la lectura. Y había caído en mis manos un libro muy bonito, muy pequeñito, de una que trata sobre la antigua tradición de los japoneses de las lacas. Ellos empezaban a sacarles color a partir del negro, es decir, primero lo lacaban en negro y a partir de ahí iban dibujando colores y le iban sacando luz a lo que originalmente no tenía, ¿no? Uh-huh. Y entonces dije, hostia, esta es mi vida. Esta es mi vida ahora, es decir, tengo que sacar luz a esto que tengo aquí, porque si no me pego un tiro aquí metido. Y entonces empecé a escribirlo como un diario, ¿no? Un diario de a bordo, de decir, hoy me siento como el culo, pero vamos a ver si poco a poco le voy dando así un pequeño matiz y tal. Y entonces cuento el episodio, y cuando más o menos llevaba ya, pues yo qué sé, a lo mejor 80 páginas, ¿no? Que además escribir allí, claro, tú no tienes un ordenador, ¿no? O sea, lo escribes como el Quijote, lo único sí, que sí. Yo tenía los dos brazos, pero y menos talento, evidentemente, que Cervantes, pero lo escribes manuscrito, total, ¿no? Y entonces cuando llevaba un montón de páginas dije, joder, es que es demasiado oscuro. Y empecé a escribir anécdotas de mi carrera como músico, mi carrera personal, y entremezcladas, ¿no? Me gustaba la idea de la pincelada, de decir, bueno, hoy que estoy jodido, hoy que estoy en la cola para que me den un café, que además no es ni café ni es nada, pero bueno, voy a ver si me acuerdo de tal día y entonces le traigo un poquito de colores a mi experiencia de hoy, ¿no? Y a partir de ahí surge el libro. Ese encierro, ¿no? Un poco lo que te despierta ese... Me había apuntado ahí una frase que no sé si sale en el libro, pero es lo que estabas diciendo, un poco ese elogio de las sombras, ¿no? Sí. De intentar sacar de lo oscuro, intentar iluminarte o iluminar dónde estás, ¿no? De algún modo. Sí. Y salvando un poquito las distancias, creo que nos has dicho que andas también en una segundo proyecto. ¿Este ha surgido en el confinamiento de la pandemia? No, esto surgió, pues verás, este primer libro, en Memorias de un Manager, realmente se ha vendido mucho más de lo que esperábamos la editorial y yo. Y porque, a ver, si tú eres un personaje público, es decir, a nadie le va a sorprender que Bob Dylan, que las tiene, pues publique sus memorias, o Paul McCartney, ¿no? Pero yo no he sido nunca un personaje público, ni he pretendido tampoco serlo, ¿no? Entonces, sí es cierto que siempre ha habido alrededor gente que cuando conoce un poco tu vida, tu trayectoria y todo esto, pues gente de fuera que te dice, joder, tendrías que escribir tus memorias, pero eso yo creo que nos ha pasado a todos. Sí. Entonces, la verdad es que yo nunca hice mucho caso a eso. Cuando esto se produjo en forma de libro, que es lo que tenemos aquí, lo pusimos en venta y yo decía, bueno, pues yo me doy con un canto en los dientes. Primero de tenerlo en la mano, o sea, que ya es la leche, ¿no? Segundo de tener una editorial que te lo publique, porque hoy día todo el mundo se autoedita, no sé qué, yo conozco lo difícil que es, ¿no? Entonces que aparezca una editorial que además está especializada en biografías de grandes artistas de pop y de rock. Hace poco estuvimos en una feria en México y mi libro estaba junto a la biografía de Paul McCartney, de Miles Davis y no sé qué. Yo miraba que yo decía, yo me he tomado un tripio o algo, porque esto, o sea, no puede ser, ¿no? La gente decía, ¿quién está al lado de Tibu? Sí, pues como el chiste, ¿no? ¿Qué libros son? Sí, y bueno, pues... Lo admirado Paul McCartney, ahí está. Sí, sí, de verdad que es una sensación, es un pasote, ¿no? Y entonces la propia editorial me dijeron, tío, ¿no te planteas hacer una segunda parte mucho más personal, no tanto hablando de la profesión y ya mucho menos de la cárcel, ¿no? Y la verdad es que me cogí el gusto y dije, pues sí, cómo no. Y además estábamos en plena pandemia así a saco. En ese momento mi mujer y yo vivíamos en el campo, teníamos mucho tiempo y me puse a escribirlo sin pensar tampoco ni cuándo ni siquiera si iba a salir, ¿no? Y lo curioso es que sale el mes que viene, o sea que ya está terminado. Está en camino, sí. Ya está. Sí, sí, sí, pero sí, yo sí. Te lo comentaba por el tema del confinamiento, de los dos confinamientos, sí. Que son de diferente tipo, pero que de sí. Alguna manera son sí, confinamientos. Sí, sí, sí. Sí, pues fíjate, este primero ya fue confinamiento total, total y absoluto, ¿no? Y este segundo, pues lo he escrito en semiconfinamiento, pandemia, vacunas y en fin, todo el desastre este mundial, ¿no? si se quitan ya lo de las mascarillas y tal, pues no sé si voy a seguir escribiendo, porque porque creo que la presión me va bien. Sin duda alguna. Sí. Bueno, llegarás al momento, al difícil tercer libro, que es como con los discos, ¿sabes? Lo que se dice con los artistas, el tercero es el difícil. Bueno, hay una sorpresa. Uy, hay una sorpresa. En cuanto al tercero, sí. Bueno, pero sí, de momento es un pecado inconfesable. Vale. Bueno, a mí me llama la atención también. A ver, es muy complicado arriesgarte a esto, ¿no? Yo creo que trabajar con personajes públicos o famosos, o como son los músicos, o como puede ser, desgraciadamente, que son públicos los políticos, ¿no? Es como si un jefe de prensa o un asesor político se pusiera a escribir sus memorias y contara con quién ha trabajado y todo eso. Es arriesgado, ¿no? Es decir, voy a contarlo con pelos y señales, tapando algunas señales, porque sí, supongo que no todo se puede contar. La mayoría de las señales están tapadas. Las señales están tapadas. Sí, sí. Pero sí es verdad que a la hora de relatar, no sé, ciertos momentos, ciertas anécdotas, o simplemente la relación que puedas tener con un músico o con una persona que la gente identifica de una forma específica. Uh-huh. Y eso es complicado, ¿no? El arriesgarte a eso. No sentiste en ningún momento, no sé, no te iba a decir miedo, pero a lo mejor pudor, o decir, respeto, decir, cuidado, no, ¿dónde me meto? Digamos que esta es la segunda versión de lo que originalmente escribí. Cuando acabé de escribirlo, peinada, ¿no? Sí. Cuando acabé de escribir, le dije, vamos a quitarle las canas, que hay muchas, y lo mismo tengo problemas, ¿no? Pero fíjate qué curioso, y tú conociste muchísimo al personaje. Yo un día me encuentro en la calle, antes de escribir este libro, me encuentro en la calle con la persona que yo creo que es la que más he admirado y respetado en el mundo de las discográficas en general, ¿no? Y del mundo del negocio de la música, que es Luis Salomón. Uh-huh. Luis Salomón es un histórico de todo lo que tenga que ver con los discos. Este hombre ha trabajado en todos los departamentos habidos y por haber, y siempre con matrícula de honor. O sea, siempre ha sido. Exacto, sí, sí. Finalizó su carrera, tengo el orgullo de decir que finalizó su carrera en mi oficina, que me lo llevé yo a trabajar allí en promoción, y yo jamás he podido dormir más tranquilo, sabiendo que estaba Luis Salomón al cargo de determinadas cosas. Yo me relajaba mucho, yo mandaba a los artistas, que normalmente iba yo con ellos a las entrevistas y todo esto, yo mandaba a Luis, que lo hacía mejor que yo, pero de aquí a Lima, ¿no? Y el propio Luis en el portal de mi casa, nos encontramos casualmente y tal, y me dice, tío, tú tienes que escribir tus memorias. Y me dijo, pero cuenta la verdad. Y le dije, Luis, si cuento la verdad, voy a acabar en la cárcel. Y mira por dónde va a acabar. No por escribir las memorias, pero sí, sí, tuvo algo de visionario, ¿no? Pero sí, la verdad es que me han tentado por muchos sitios, ¿no? Hasta ahora no he tenido ni la necesidad ni las ganas de ir a ciertos programas de televisión que te pagan un pastón. O sea, que de repente pues te dicen, yo te daría tanto. Pero claro, ¿y qué hago? ¿Vendo mi alma al diablo así tan barato? O sea, 63 años de mi vida los tiro en una mierda de sillón en una cadena de televisión, que todos sabemos de lo que estoy hablando. Entonces, no, como que no me apetece, ¿no? Me ha apetecido más hacer un libro, pues como que me sienta orgulloso. Es decir, sé que tiene alguna verruga, sé que cojea cuando llueve y ese tipo de cosas, pero me siento muy orgulloso de mi hijo, ¿no? Entonces, tampoco me apetecía mancharlo de esa manera, ¿no? O sea, es como que estoy a gusto y estoy tranquilo. Y sobre todo, que no he contado más cosas porque quizás no se las merezca. Entonces, simplemente es dar un bofetoncillo así con la mano abierta y decir, oye, si te pica un poquito, te rascas, pero... Bueno, hay que decir que no todo lo que cuentas de los músicos con los que has trabajado es malo. O sea, cuentas simplemente lo que es trabajar con músicos muy diversos, porque, bueno, ahora contamos un poquito con quién has trabajado, pero vamos, que es eso, ¿no? Que no es un libro de una corriente negativista. No. Yo recuerdo el primer manager famosísimo que hubo del mundo de los toros, que era un apoderado, era el Pipo. El Pipo fue manager del Cordobés. Y este, cuando ya se retiró, sacó un libro que este sí daba caña. O sea, este hablaba de las juergas, de los vicios, hablaba absolutamente, no dejó ningún torero vivo, ¿no? Yo no quería hacer un libro así, ¿no? O sea, simplemente dar una ligera visión de lo que es la cara B de algunos de los artistas, ¿no? Que ni son los yernos ideales para cualquier madre, ni tampoco son tan malos como a lo mejor los pintan, ¿no? Entonces, pues dar mi visión totalmente subjetiva, pero sin edulcorar mucho, ¿no? O sea, la real. Tú has estado en... Como eres músico, al principio empezaste con la música, empezaste con bandas. Sí. Empezaste con, bueno, voy a decir unas cuantas. Banzai, en sí. El 82, 83. También tocaste con la Orquesta Mondragón. Sí. Y también con Ramoncín. Sí. Cuéntanos algo de estos tres. Pues mira, artistas. Lo de Ramoncín, éramos unos locos. No teníamos ni idea de lo que era ser punk. Jugábamos a ser punkis. Aquí en España nos llegaba la información con cuentagotas, ¿no? Sobre todo la de la música. Y entonces había alguna revista que se hacía un pequeño eco de cosas que estaban pasando en Inglaterra, ¿no? Y bueno, veíamos las pintas y que llevaban pendientes. O sea, eso nos llamaba mucho la atención, ¿no? De repente ven un tío con un pendiente. Y pues de alguna manera queríamos imitarles un poco, ¿no? Sin darnos cuenta de que para imitarles de verdad había que tocar como ellos. Esa era la otra cosa, ¿no? Entonces, yo conozco a Ramoncín después de una vuelta mía. Yo estaba viviendo en Venezuela en ese momento. Regreso a España y un manager histórico del mundo del rock, Javier Gálvez, me dice: oye, un tal Ramoncín que es punky. Y yo dije: pues cómo mola. Y me dice: pues si está buscando bajista. Entonces nos pusimos en contacto y ni Ramón era punky, ni yo tampoco, ni el grupo, ni nada de nada. Simplemente era una ola que nos molaba la estética, la propuesta, pero la música de Ramón nunca ha sido punk. O sea, tiene más que ver con el rock and roll urbano, quizá, y poco más, ¿no? En Barcelona sí, en Barcelona había un movimiento, pero Barcelona en ese momento era más Europa que el resto de España. Y entonces en Barcelona estaba la banda Trapera del Río, Mortimer, había gente tocha sabiendo lo que hacía, ¿no? Nosotros éramos unos imitadores. Pero bueno, Ramón supo vender muy bien el personaje y supo hacerlo de maravilla, y bueno, a las pruebas me remito, ¿no? Hasta hoy. Entonces, lo que éramos unos frikis, muy desinformados y bueno, en concreto yo soy el bajista. Si alguien que nos está escuchando le apetece en internet, que ponga en YouTube Ramoncín Parque de Atracciones. Entonces se ve al bajista pegándose con 30.000 personas que hay enfrente. Vale, soy yo. soy yo, ¿no? Bueno, aparte de las broncas con Ramoncín, porque también cuentas en el libro una muy famosa en Bilbao. Con Banzai, ¿cómo fue la relación? ¿Por mediación de Miguel Ríos? Pues Banzai, fíjate, para mí fue un regalo. Yo después de la experiencia de la Orquesta Mondragón, yo estaba un poco harto ya de vamos a decirlo suave, de aguantar los caprichos de determinados artistas, ¿no? Que siempre son muy caprichosos. Y como estaba un poco quemado, realmente mi profesión siempre quise que fueran las motos, y entonces dije: pues me dedicaré a lo mío, que es correr en moto y arreglar motos, prepararlas para las carreras y todo esto. Y entonces estuve retirado como 3 años, una cosa así, dedicado en exclusiva a las motos, pero de vez en cuando llegaba a mi casa, veía el bajo allí aparcado en la esquina del salón y algo me tiraba, ¿no? Y un día, por querer ligar con la hija de mi socio, que era mi socio, era mucho más mayor que yo, nadie vaya a pensar ahora que soy un desviado, me dice, esto era cuando el Rock and Roll, me dice: joder, va a tocar Miguel Ríos en el pabellón del Real Madrid, cómo me gustaría ir a verlo. Y yo, por querer ligar con ella, le dije: yo soy muy amigo del guitarrista, que era Salvador, y es cierto que yo había sido muy amigo de él. Y me dice: no te puedo creer. Y dije: yo llamo a Salvador y le digo que así fue, tal cual. Digo, y a ver si nos consigue un par de entradas y tal. Entonces llamé a Salva y Salva directamente me dice: coño, Tibu. Claro, entonces estamos hablando de que los teléfonos eran los de Gila. ¿Vale? Ya, internet era un sueño. Y me dice Salva, dice: llevo meses buscándote por Madrid. Dice, pero nadie me sabía decir, yo vivía en Villalba. Y me dice: joder, es que estoy, que quiero montar una banda de rock, que no sé qué, que se llama Banzai. Y yo, pues, como que le di largas. Y yo lo que quería eran las dos invitaciones, que al final no me lié a la chica en cuestión, además. Y fuimos a ver el Rock and Rio, y cuando lo pusieron por la tele, me llamó Salva por teléfono y me dijo: míralo por la tele y vuélveme a decir que no quieres tocar el bajo con Banzai. Y no pude negarme. Al día siguiente estaba tocando ya con Banzai. Y lo que exigen Banzai, nunca fuimos conscientes de, sobre todo en el primer disco, ¿no? Nunca fuimos conscientes de que estábamos grabando un disco que a día de hoy ni es un éxito en ventas, ni es un super hit, ni nada de nada, pero sí se ha convertido como en un referente del rock que se hacía en los años 80 en España. Y es que esta misma tarde, viniendo aquí a la emisora, estaba parado en una esquina esperando a mi mujer, y de repente un chaval de 30 años, que para mí ya es un chaval, de repente me ve con el libro en la mano y me dice: oye, tú no serás Tibu. Qué y bueno. Digo, ¿eh? Sí. Y me dice: joder, de Banzai. Digo, sí. Ese chaval no había nacido cuando Banzai se hizo, ¿no? Entonces, pues imagínate la cara que se me pone, ¿no? Me encanta. Claro. Bueno, yo creo que es de esas bandas que están un poquito olvidadas, ¿no? Un poco, siempre que se habla de aquellos años, pues, se habla mucho de Barón Rojo, de. De Burning, de dentro del estilo del rock, ¿no? Sí. De Obús, pero es verdad que Banzai, yo creo que es un grupo que se quedó ahí a mitad de camino, ¿no? Porque yo creo que si hubierais continuado, habríais hecho grandes canciones, ¿no? Sí, lo que nos mató a Banzai es que éramos, tanto Salvador como yo, éramos grandes mercenarios de otros grupos. De otros. Uh-huh. Y entonces a Salva le ofrecieron otra cosa. A mí me ofreció Lujas salirme con Rufino y entre todos la mataron, ¿no? Uh-huh. Y no tuvimos la paciencia. Quizá ahora con el ángulo de los años nos empezamos a dar cuenta de que realmente trascendió muchísimo el grupo con solamente dos discos, ¿no? Y como te digo, hay chavales que te llegan y te dicen: joder, tío, tu primer disco tal, me lo pone mi padre en casa todos los días, que me hace sentirme muy mayor, pero me encanta que les encante. O sea, me sigue sonando, ahora mismo que lo estamos escuchando de fondo, me sí, suena sí. muy actual, ¿no? O sea, y me jode mucho que hoy no existan bandas, no digo como Banzai, sino como las que había entonces, en las que había que tocar. Es decir, no había un autotuner, ni un productor que te ponía unas bases, ni un tal, ¿no? Ahí había que tocar, había que cantar y había que echarle dos huevos para subirse ahí arriba con los medios que había, ¿no? Entonces esto era un acto de fe totalmente, como los templarios, ¿no? Decía: yo toco rock y venga, vamos para adelante. Y la verdad es que, pues eso, que estoy orgullosísimo de haberlo hecho, ¿no? Hombre, quizás ahora es el momento de, no te voy a decir reunión de Banzai, pero de que os planteéis volver, ahora que se van estos músicos que están ahí en la cúspide, en lo más alto, no paran de retirarse por ahí. Bueno, sí, hoy he visto un anuncio de Bumburi. Bumburi, Izal también se va. ¿Ah, sí? Bueno, sí, ya, sí, no sé. No, solo falta que. No, pero vamos a abrirle la puerta, por favor. Oye, si quieren retirar. A ver si los del reggaetón se contagian y se van yendo ya, también todos. Seguro. ¿No? Bueno, vamos a darle un poquito de volumen a la música que estamos hablando. Escuchamos un poquito, ¿no? Bueno, de estos momentos musicales de tu vida, bueno, más que momentos, es difícil, de hecho, elegir. A Juan Pedro le hemos puesto hoy en una situación muy difícil porque le he dicho: prepárate una lista de una playlist. No solo de los grupos con los que has tocado o has trabajado como manager o has producido, ¿no? Porque está el ejemplo, por ejemplo, de un grupo que sacaste como fue La Guardia. Sí. Que típico grupo que te llega una maqueta que nadie creía en ellos o que decían, esto tal, y con, por tu empeño y tal, bueno, pues conseguiste que, sí, que triunfara, ¿no? Pero es muy difícil el elegir un repertorio de esto, no, ya te digo, no solo de los grupos, sino también de qué canciones de cada grupo, ¿no? Claro. Entonces, como a nosotros ni lo vamos a intentar, no sé, yo te diría, por ponerte así un límite, de tu época de músico, ¿qué cinco grupos, canciones, conciertos destacarías? Algo así, cinco pinceladas. Hablando de yo, pintura, ¿eh? ¿En los que haya tocado yo? Sí. Pues mira, sin duda, el primero de Banzai, sin duda alguna. Quizá un disco que grabé con Alfredo Kraus, con la Orquesta Sinfónica de Canarias, que lo disfruté de la hostia. O sea, trabajar con artistas así de ese nivel, cuando abren la boca tú la tienes que cerrar porque es imposible decir nada, ¿no? Pero ahí trabajabas en la compañía de discos. Ahí trabajaba en la compañía de discos. Lo que pasa es que yo en Zafiro trabajaba como... me tocó ser AR de la compañía, pero como no teníamos dinero... Realmente Zafiro había sido una compañía históricamente grande, cojonuda, ¿no? Con un catálogo increíble. Y cuando llego yo a la compañía, yo creo que me ficharon para ver si ya por fin daban concurso de acreedores y la cerraban. Porque, claro, yo no tenía ni idea. Yo venía del Festival de Eurovisión de tocar con Patricia Kraus. Imagínate mi currículum. Y de repente me ofrecen ser el director artístico de esa compañía. Y no teníamos presupuesto ni para tabaco, o sea, no había nada en entonces, la compañía. Entonces tú hacías de músico, de los artistas. Yo hacía de productor porque no había dinero para pagar un productor. Y entonces yo me enfrenté al segundo disco de 091, que se llama La Torre de la Vela, me enfrenté sin un pavo. O sea, pidiendo favores a todo el mundo, no podía contratar músicos. A ver, ellos no eran muy buenos, y entonces siempre necesitas músicos de refuerzo. Y yo tenía que pedir favores para que músicos profesionales, amigos míos, pudieran venir, pero no les podía pagar. Entonces, es que no podíamos pagarle ni un bocadillo, o sea, era cero total. Uh-huh. Y con esto de La Guardia, cuando fiché a La Guardia, aun en contra de mi, pero no de mi compañía, sino de mi compañía, de CBS, de EMI y de todas las demás compañías, que nadie lo veía. Y tanto insistí yo en la mía propia que me dijeron, Tibu, a ver, con el disco de 091 no nos fue mal, vendimos 40,000+ copias. Con lo cual, bueno, pues empezamos ahí a remontar un poco el vuelo y me dieron 800,000 pesetas, que incluía ensayos, viajes, hoteles, por supuesto estudio, absolutamente todo. Y con ese disco vendimos, pues llegó al 500,000 en claro, un año. O sea, fue el primer disco. El primer disco. Fue un petardazo tremendo, ¿no? Y la compañía, contra todo pronóstico como el libro, hizo así, ¡boom! Y remontó, y remontó muy bien. La verdad es que súper bien, ¿no? Entonces me quedaría con ese disco primero de La Guardia también, sin duda. Quizá con Rufino, de Luz Casal. Yo no toqué en ese disco, pero hice la gira entera. Y os cuento además en Petit Comité, bueno, pues que la letra de alguna manera está dedicada a un servidor. Uh-huh. La composición musical es de... Es de Carmen Santonja, la letra. Sí. Y la composición musical era de un alemán, la sacaron de una editorial, uh-huh, una cosa rara, ¿no? Porque es como una mezcla de rock and roll, rockabilly, así, uh-huh, raro, ¿no? Y entonces Carmen Santonja hizo esa letra, inspirada un poco en mi personaje, ¿no? Que siempre ha sido un tanto ambiguo, en tanto a si soy rockero, si soy pijo, si soy, en fin, un poco indefinible, ¿no? Y bajo esa indefinición, pues se hicieron la letra de Rufino y curiosamente igual, contra todo pronóstico, yo siempre digo que yo cabalgo encima de la casualidad, porque yo me dejo llevar y me van llevando, ¿no? Y por terminar, el segundo disco de la Orquesta Mondragón. Que fue alucinante. Tuvimos una experiencia increíble. Vino a tocar un guitarrista que es español, por cierto, que que era el guitarrista de Stanley Clark en ese momento, uno de los mejores guitarristas de la historia, Raymond Gómez. Y yo me vi tocando con una banda que ni en sueños me hubiera imaginado poder tocar con músicos así, ¿no? Con Clifus, ¿no? O... Sí, con Clifus. De Iceberg, ¿no? Sí, sí, sí. Estaba... ¿Cómo se llamaba el guitarrista? Stinus. Stinus, Jaime Stinus. Jaime Stinus era... Dios, era como Carlos Alomar con Bowie, un tío con un concepto marciano, ¿no? Y llevábamos a Stephen Frankiewicz, que había sido trompetista con la Mahavishnu Orquesta, un original de la Mahavishnu Orquesta. Entonces, yo cuando me veía tocando así, yo decía, ¿y por qué estoy yo aquí adentro? Porque la verdad es que... De todas formas, en esa época se ganaba dinero, ¿no? Con se ganaba los conciertos. Había muchos conciertos, ¿no? Y cuando no había conciertos había muchísimas sesiones para anuncios de televisión, jingle de todos los tipos. La movida nos proporcionó mucho trabajo a los músicos profesionales porque, a ver, sin como ánimo, no sabían tocar, ¿no? Exacto. sin ánimo de hacer sangre, pues claro, cuando... imagínate, voy a nombrar un grupo que públicamente siempre he dicho que detesto, que son Glutamato Yeye. ¿Cómo puedes grabar un disco con Glutamato Yeye? Si entonces no había máquinas, entonces había que tocar. Entonces, claro, presentarte a un estudio de grabación y que el batería no sepa decir un, dos, tres y arrancar, pues tienes que llamar a un batería profesional. Y luego sale ese batería que no ha sabido y que no ha podido grabar, es el que sale en la foto. Y su nombre está en los créditos, ¿no? Eso a nosotros nos vino muy bien, porque todos los días teníamos grabaciones, ganábamos pasta y estaba todo estupendo, ¿no? Uh-huh. Lo malo ha sido cuando luego la tecnología invadió todo y el mundo digital se abrió las puertas, entonces los violinistas dejaron de currar porque ya se hacía todo con teclas, luego desaparecieron los metales también porque ya los emulators empezaban a funcionar muy bien y a día de hoy ya los músicos no tenemos ningún sentido. Uh-huh. Ya es todo con máquinas, ¿no? Y luego... llega un momento en el que después de haber probado las mieles o los sinsabores, como quieras, bueno, como músico, como discográfico, decides hacerte manager o te viene así dado, te lo piden, o cómo es ese paso a gestionar las carreras de otros. Pues una vez más por casualidad, es decir, yo grabo a La Guardia, automáticamente entrego el disco en Zafiro y yo me dedico a otros artistas de Zafiro. O sea, concretamente me puse a currar en qué bonito es hacer el amor en un 5000 de los inhumanos. O sea, imaginaros el cambio. Pero bueno, esta es mi profesión, ¿no? Y siendo productor de ese disco, los chavales de La Guardia empiezan a arrancar con una fuerza inesperada. Y un día me llama Manuel España y me dice, tío, no tenemos manager. Entonces yo pensaba que me pedía consejo para presentarle yo alguno. Y para mí los managers siempre habían sido un poco como Darth Vader, ¿no? Siempre decía, hostias, es que los managers. Y entonces le dije, hombre, yo pensé en uno que había que era Manolo Sánchez. Digo, pues no sé si Manolo o tal. Me dice, no, que nos gustaría que fueras tú. Y dije, pero si yo no tengo ni puta idea de qué hace un manager. O sea, yo no sabía nada. Me dijeron, ah, pero es que queremos seguir currando contigo. Y ante esa incertidumbre, dije, voy. Y quizá como cuando estuve en el ejército, ¿no? Pues hasta que aparezca otro mejor. Y hasta que apareciera otro mejor. El caso es que me quedé como manager de ellos. Muy mal no lo debí hacer. Ese año hicimos 120 conciertos, que fue el tope que nos marcamos. Podíamos haber hecho 160, o sea, había una demanda increíble. Y al final hicimos 120 bolos, produje el segundo disco, que fue el de Cuando Brille el Sol, y otra vez nos volvimos a salir, una gira enorme, inmensa, y como realmente lo estábamos haciendo más o menos bien, pues ya fueron otros artistas los que se empezaron a acercar, ¿no? O sea, de repente aparece La Trampa y me dicen, Tibu, ¿te importaría si nosotros también? Y dije, venga, pues ya. Y al final acabé montando una oficina y al final acabé siendo manager de un montón de gente de manera casual, absolutamente casual. Bueno, pero si trabajaste en algunas oficinas de management y con algunos managers, sí. de todo tipo. De hecho, bueno, cuentas historias en este libro, en este Memorias de un Manager, nunca mejor dicho, de bueno, pues de distintos estilos de y formas de, sí, de representar artistas, sí, muy curiosas, sí, y atípicas, bueno, de managers clásicos o más intrépidos, mm, o más especiales, pero bueno, te acabaste metiendo de pleno totalmente en el mundo, ¿no? A mí quien me hace esta putada maravillosa es Tony Caravaca. Tony Caravaca era... Él no tenía ninguna necesidad de un tipo en su vida, ¿no? Él, cuando yo lo conozco, ya era Dios, Jesucristo, la Virgen y los apóstoles, era todo en la música, ¿no? Entonces él llevaba a Isabel Pantoja, a Martes y Trece, a los Morancos, se llevaba lo que él quisiera. Pero él siempre tenía ahí como una asignatura pendiente con el mundo del rock, ¿no? Como que los rockeros no se fiaban de un Tony Caravaca. Y era su asignatura pendiente. Y entonces alguien le debió decir que yo no lo hacía mal y me ofrece incorporarme a su equipo de trabajo en Distar, se llamaba la oficina. Y Tony Caravaca es el que realmente confía en mí. Me da un teléfono y una mesa y me dice, ponte a currar y me dices qué necesitas, ¿no? Y es el que me introduce ya a un nivel tocho y es el que me hace quitarme todos los prejuicios. Yo venía con mucho pelo de la dehesa, como dicen los taurinos, ¿no? Yo venía cargado de prejuicios, de, no, es que este no es rock, este no, da igual, do, re, mi, fa, sol, la, si, no hay más. Luego lo puedes combinar de la manera que tú creas y entonces te sale, menos el reggaetón, que no lo respeto, el resto es absolutamente todo respetable, es música, ¿no? Entonces él es el que me enseña el oficio, él es el que me enseña a pensar a lo grande, a querer montar una empresa grande, como así acabé al final. Es decir, yo pasé como 12 años de socio de Tony Caravaca a montar Aire de Música, que es la empresa con la que yo finalicé un poco mi etapa de manager hasta hoy. Y Aire de Música se convirtió en una mega infraestructura grandísima, que tampoco nunca quise yo hacer algo tan grande, pero bueno, pues lo haríamos bien, entonces venían artistas a demandarnos, ¿no?, de trabajo. No buscabas tú, sino que venían, sí, a ti, ¿no? A ver, tío, una cosita, has dicho que empiezas de manager sin saber qué hace un manager. Después de todo este recorrido, ¿qué dos o tres cositas tiene que hacer un manager para hacerlo bien? Casi mejor te diría las que no tiene que hacer. Las que no tiene que hacer. Igual por ahí hay una lista más larga, ¿no? Por ahí hay una lista muy larga, sí. Algunas, sí, dos, tres que no deba de hacer nunca. Que no deba de hacer nunca, ser amigo del artista. Esa, uh-huh, es la primera. El artista, a ver, a no ser que te guste que te pongan los cuernos, entonces lánzate al ruedo. Pero el artista, y no es una crítica, ¿eh?, el artista es la infidelidad en persona. Entonces... En un principio, cuando tú conoces al artista y lo haces, lo creas y le acompañas en el parto, lo normal es que te diga, eres mi hermano, te quiero, te adoro y tal, hasta que aparece alguien con un talón y entonces ya dice, pues lo mismo es que te quiero un poquillo menos, tío. Tienes que entender que ahora tengo una hipoteca y tal, una hipoteca que paga gracias a que tú confiaste en él hace años, ¿no? Entonces, lo mejor que puedes hacer para no escribir unas memorias de un manager es no hacerte amigo del artista, porque luego las cornas duelen, ¿no? Uh-huh. Duelen mucho. Y luego no dar tanto la cara. Yo siempre he sido un manager. Yo trabajé con Rafa en la época de Virgin. Quizá no debes ponerte tú tanto como escudo entre el artista y su compañía de discos, o entre el artista y los periodistas. Uh-huh. Es decir, también hay que saber echarse un ladito y no ser tú el que te llevas todas las hostias, porque al final, al que odian es a ti. Sí. Entonces... Sí, eres el que va a poner... Claro. Pensaba que el segundo consejo pensaba que ibas a decir eso. No te hagas amigo de la discográfica. Pues fíjate, yo del mundo discográfico, sí, no de los presidentes, que los que yo siempre andaba hostias precisamente por dar la cara por los artistas, pero sí de la gente de promo y tal. Joder, ¿cómo no te vas a hacer amigo de si compartíamos, no, todo? Es decir, es que yo me veía con ellos más que con mis hijos. Entonces, con Pilar de la Torre, de Virgin, por ejemplo, a día de hoy es mi, Pilar, mi hermana. Uh-huh. Y nos conocimos igual, partiéndonos la cara uh-huh. en Virgin, en Draw. Sí, que además siempre erais los mismos. Ibais rotando y entonces decían, ¿sabes que fulanito está en EMI? Y decía, hostia, si voy a sacar yo un disco de la semana que viene con un artista de EMI. Y ya nos conocíamos absolutamente uh-huh. todos, ¿no? Y claro, el roce hace el cariño, sin uh-huh. duda. Sin duda. Son dos buenos consejos para ser sí. un buen manager. Sí, sí. Sí, no sí. hacer esa parte bueno, de cosas. Y ser muy frío. Y ser muy frío. Va en línea con los dos primeros. Léete el libro de la guerra y saca todas las enseñanzas que puedas del libro de la guerra uh-huh. Y aplícalas. Uh-huh. Es decir, y el primero es: el engaño es tu mejor arma. Es por esto que cuentas de la amistad entre el manager y el artista, por lo que nunca fuiste manager de Antonio Flores, con quien cuentas, por cierto, en tu libro sí. historias muy, muy bonitas, muy entrañables, ¿no? Y pues, duras también, ¿eh? ¿Sabes lo que pasa? Que yo era el hermanager de... Hermanager de Antonio Flores. No podía ser... Yo no podía tener un trato profesional con Antonio, era imposible. Le quería más que le respetaba. O sea, era claro. Sí, pero bueno, a pesar de su situación personal y de sus adicciones, como quieras llamar, pero como músico, yo creo que era un tipo, no sé, muy muy respetable y te debía motivar el trabajar con él, ¿no? El decir, joder, este tío. Sí, lo que pasó con Antonio, yo empecé a currar con él. Antonio un día me llama cuando estaba yo a tope con la guardia, ¿no? Y me dice, oye, tío, enróllate conmigo y sácame unos bolitos y tal, ¿no? Él había sacado un disco que se llamaba Gran Vía, lo sacó con Twins. Y no había pasado nada. O sea, la gente no le perdonaba ser el hijo de Lola Flores, ¿no? Y entonces, como que nadie le tenía en cuenta, no le hacían caso y tal. Y, pues claro, yo, Antonio, era mi hermano del alma, entonces no le podía decir que no. Pero tampoco era un sí. O sea, yo nunca anuncié a Antonio como parte de mi roster, ¿no? Y le eché una mano en bolos que eran seguros. Cuando digo esto, lo hago énfasis en lo de bolos que eran seguros. Entonces se curraba sí o sí en el parque de atracciones, en el Tivoli World de Benalmádena. Había como 5 o 6 sitios en España que a diario programaban actuaciones. Entonces ahí no te costaba mucho trabajo meter a un artista. Y Antonio Flores era un tío conocido. Entonces pues le eché una mano en esos bolos que eran fáciles. Pero tampoco yo estaba la verdad es que superado por el éxito de La Guardia. O sea, yo estaba a punto de morir de éxito. O sea, ten en cuenta que cuando yo empiezo a ser manager de este grupo, yo los empiezo a llevar en el salón de mi casa. Claro, porque era un grupo desconocido y dije, bueno, pues poco a poco, vamos a ver, que es que en un mes tuve que alquilar un despacho en Arturo Soria, con secretaria, con fax, con la hostia, porque aquello cogió unas dimensiones tremendas, ¿no? Entonces, los días tienen 24 horas, ¿no? He intentado inventarme los de 25, pero no lo he conseguido. Uh-huh. Y Antonio se merecía un manager que tuvo luego el mejor que ha podido tener en su vida, que se llama Chirro, que cubrió las expectativas, se ocupó de él, se preocupó de él, le cuidó, le mimó, o sea, a mí me tranquilizó mucho cuando me dijo, me voy con Chirro. Y dije, hostias, pues te has ido con el mejor, porque ni Tony Caravaca, que lo hubiera querido, ni Manolo Sánchez, ni Rosa Lagarrigue, todos lo hubieran querido a ese Antonio que luego triunfó, ¿no? Pero no lo hubieran sabido cuidar como lo cuidó Chirro, ¿no? Uh-huh. Antonio era ser manager de un ángel, era diferente. ¿Y cómo te dio a ti por el flamenco? Por respeto. ¿Cómo entraste al mundo del flamenco? Pues entré con mucho miedo y sin tener ni puta idea. Además entré por la puerta grande. Lo primero que hago en el mundo del flamenco es José Mercé. Yo hablo con Lidia Fernández, que era entonces la presidenta, ¿no? Sí. Sí. Presidenta o presidenta. Pues ya me podemos llamar a la cabeza. La cabeza, sí. Pensante, entre otros adjetivos. Pensante, que si me preguntas a mí no me tires de la lengua, que yo no escribo un libro, pero también tengo lengua. También sus cosas. Entonces había una cabeza pensante y un ojo que todo lo ve. Pone el ojo en cualquier lado del cuerpo y es un ojo. Y esta señora me dice, me encanta José Mercé, ¿lo hacemos juntos? Y le dije, pues, de puta madre, venga, tú haces el disco, yo hago los bolos y vamos allá. José, he de decir que entonces tenía un representante que se llamaba Antonio Montoya, un tío mítico del mundo del flamenco, pero siempre hago la diferenciación entre manager o representante, ¿no? O sea, manager es el de Rocky y representante es Tony Caravaca, seguramente, ¿no? Es decir, si eres un manager, los números pasan a ser una fase secundaria, con la importancia que deben tener, ¿eh? Pero es secundario, prima el arte. Y si eres un representante, se invierte. Es decir, primero es un negocio y luego el arte, ya veremos a ver. Entonces, José tenía un representante muy conocedor del mundo del flamenco, pero recuerdo que lo primero que le dije a José, ¿tienes manager? Y me dijo, sí, sí, yo tengo uno, Antonio Montoya. Le dije, no, no, te estoy preguntando por un manager. Y se quedó así como descolocado. Le dije, vente conmigo mañana a Virgin, vamos a firmar un contrato con ellos y si quieres, a partir de hoy tienes un manager. Y así estuvimos 18 años juntos. O sea, uh-huh. Y hoy compartimos un nieto. Uh-huh. De todas formas, cuentas ahí en el libro una anécdota muy buena, la de las peñas flamencas, ¿no? Que llegabas ahí con el coche. Es un mundo. Y te creías que teníais camerinos y, sí, sí, sí, sí. Y todo eso, ¿no? Claro. Es ni que, aparcamiento tenías. No, nada. Ni camerino, no había nada. Y es más, el primer encontronazo, esto ya siendo José Merced muy famoso, ¿no? Uh-huh. Y entonces me dice, hay un festival flamenco en Lebrija, me parece que era. Y para mí un festival era un festival como los que se hacen ahora, un festimazo o algo de esto. Uh-huh. Entonces llego allí y era en un campo de fútbol y veo allí la gente aparcando donde podía, tal, no sé qué. Y yo le pregunto a un policía municipal que había allí y digo, oye, la entrada de artistas. Y yo con cara de decir, te voy a dar una hostia que te voy a costar la... Y le dije, a ver, vengo con José Merced y o aparco en algún sitio que esté reservado o nos vamos. Típica frase de manager. De tonto. Manager, sí. Sí. Y entonces me dijo, por mí podéis marchar cuando queráis. Y José directamente me dijo, tío, aparca aquí que hay sitio y vámonos caminandito tranquilos. Y ya a partir de ahí flipé en colores con todo... El ambiente de un festival flamenco no tiene nada que ver, pero es lo más divertido y lo más auténtico que se conserva a día de hoy, ¿eh? O sea, es la música porque sí. Y entonces la gente va porque le mola y porque van a escuchar flamenco y son como los del tendido 8 este de las ventas. Es decir, y si cantas mal, te van a acuchillar. O sea, está muy bien el mundo del festival flamenco, ¿no? De todas formas, cuando empezaste con Merced fue con el disco Al Amanecer. Del Amanecer. Sí. Mm-hmm. Que ese era de... De Vicente Amigo. Pero anteriormente Vicente Amigo le dio esas mismas canciones a Aurora Losada, ¿sabes quién es? No lo sabía. ¿No? Sí, sí, sí. No lo sabía. Sí, sí. Lo que pasa es que Aurora no grabó ninguna, pero... Yo estuve currando. Se quedan refritos. Yo estuve. No, eran las mismas canciones. Sí. Lo que pasa que, bueno, que no llegó a término y al final lo grabó para que cuentes la anécdota. No tenía ni idea. Nunca me lo. Fíjate, fui manager de Vicente Amigo y de José muchos años. Nunca me contaste. Lo tienen ahí juntos. No, sobre todo Vicente, ¿no? Porque las canciones se las paso a ella porque yo la canción esta de Te roza y te quema, sí. la primera vez que la escuché fue con ella y la de Al Amanecer también, sí. Porque como qué viene bueno. El nombre Aurora, pues la cantaba ella. Claro, joder, ahora me cuadra todo. Claro, Al Amanecer se le llama Aurora, claro. Vale. Gracias. Digo, voy a poner ahí un... algo, una línea en el libro. Qué bueno. Bueno, no sé si queréis escuchar un poquito de música por adornar, así poner un poquito de banda sonora a la entrevista o seguimos con el interrogatorio. Seguro que si dices una canción de tu, llamémosla, vida musical, la tiene Juan Pedro preparada. Bueno, no preparo unas cuantas. Por eso digo. ¿Tienes a la Orquesta Mondragón por ahí? Sí, tengo la Orquesta Mondragón. Por favor. Cuando tú tocabas con ellos. Pongo muerto en su motor. No, ya. No te lo voy a complicar más. A ver, ¿cuál tienes? La vamos a dar el un hit. Buen viaje. Es que Juan Pedro es muy de un buen viaje. ¿Eh? Oh, qué bueno. Qué bueno. Iba a poner buble buble, pero digo, es un poco lenta, un poco repetitiva. Bueno, pues venga, vamos con la Orquesta Mondragón. Os recuerdo que estamos hoy charlando con Tibu, con Carlos Vázquez, aquí presentando sus Memorias de un Manager, y ya me callo, que suena la Orquesta Mondragón. Cuando el fin de semana vamos de excursión, ponemos nuestro coche rumbo a la explosión. ¡Oh, qué pavor! ¡Oh, qué terror! Las curvas muy cerradas, chillan el motor para vencer el miedo haciendo el transistor. ¡Oh, qué pavor! ¡Oh, qué terror! Vamos a chocar y vamos a hacer. Mira ese camión que nos va a aplastar. Un horror, un horror. No hay nada que hacer, voy a enloquecer. No puedo correr, me despeñaré, me destrozaré y me moriré. Oh, entre hierros quemados estalló el motor, se me clavó el volante en el esternón. ¡Oh, qué pavor! ¡Ay, qué terror! De cráneo fracturado y un brazo arrancado, se me ha caído un ojo, ya no puedo ver. ¡Oh, qué pavor! ¡Ay, qué terror! Vine la ambulancia 3 horas después y me coseré un cadáver más. Un horror, un horror. Bien machacadito, aquí quedaré, frío quedaré. Y ya muertecito, víctima seré de mi motor. Bueno, Tibu, yo no hay más remedio que entrar un poquito en esa fase oscura a la que has dado luz con este libro y con tus memorias, ¿no? Ese tiempo que has pasado en la cárcel, en la que te ves de repente por una situación contractual, a mí, contractual, de trabajo, ¿no? Una situación que puede darse en muchísimos sectores y en, uh-huh, en esto, pero que a mí me no sé, leyendo tu libro, joder, me llamaba la atención diciendo, pero ¿cómo puede acabar esto así? O sea, son situaciones que, bueno, sí, que una cosa es ir al juzgado y acabar litigando y tal, pero tener que acabar en la cárcel por una, no sé, por una situación así, una disputa legal de este tipo de dinero, es algo que me llama mucho la atención, ¿no? ¿Qué crees que hubo ahí que te... O no sé. Pues yo creo ¿cómo que se podía haber evitado, a lo mejor? Eso es inevitable. Era inevitable. Es decir, la relación que siempre tuvimos Dani y yo, en concreto, por eso quizá el consejo de no te hagas amigo de los artistas también va un poco por ahí. No específicamente con Dani, sino en general, ¿no? Dani a mí en su móvil no me tenía como tío, me tenía como papá. Entonces, hasta ese punto llegaba la relación, ¿no? Por circunstancias de la vida, es decir, yo entiendo que el fallecimiento de su hermana le machaca personalmente. Entiendo que el único que le pone el cascabel al gato en ese momento en el que pues Dani pierde a su hermana, que nadie se lo esperaba, y entra en una fase lógica absolutamente de negritud total y de depresión. Pero lo cierto es que había que hacer una gira, es que había un contrato firmado con la Caixa, de mucha pasta y muchos bolos firmados, muchas hipotecas de mucha gente que había que pagar, y el único que se atrevía a decirle a Dani, tío, tenemos que hacer esta gira, era yo. porque todos los demás era como uy yo, pero todos venían a llorarme a mí, tío, es que voy a el colegio de mis hijos, es que yo decía, hostias, es que esto es ridículo. Y entonces me senté con Dani y le dije, tío, no es el mejor momento para dejar de hacer una gira, hay que hacerla. Yo recuerdo que cuando falleció mi madre, yo estaba tocando, no recuerdo con quién, y me iba a subir al escenario en ese momento, y alguien muy inoportuno me dijo que se ha muerto tu madre, y yo estaba en las escaleras para subir al escenario. Bueno, pues me zampé la actuación y sonreí y apreté los dientes, y ese es tu trabajo. Es decir, mañana una cajera del Carrefour se le muere un hijo, que Dios no quiera, y le dan a lo mejor 3 días de para velatorio, pero al cuarto día estás allí como Jesucristo resucitado y a currar, ¿no? Entonces, era lo que yo trataba de transmitirle. Esto, al parecer, y son cosas que yo he ido hilando con el paso del tiempo, ¿no? Como que no lo digirió. Entonces era como, lo único que te interesa de mí es el dinero, lo único que te interesa de mí es que las giras se hagan. Y nada más lejos que eso. O sea, yo, en ese momento yo era manager de 14 artistas de primera división. Entonces, es cierto que el roto era grande si no se hacía la gira, pero era un roto que se podía coser, ¿eh? O sea, no era yo el que más salía perjudicado de aquello. Entonces eso hizo que nuestra relación se deteriorara muchísimo. Al final, la gira que íbamos a haber hecho de 100 conciertos, hicimos 12, creo, o 15. Y recuerdo aquella gira con una pena y un dolor tremendo, porque las giras con el Canto de Loco siempre han sido unas fiestas tremendas, no fiestas de exceso, sino fiestas de disfrutar de sí, las actuaciones, ¿no? Y aquello comenzó a ser un infierno radical. Y entonces yo creo que hubo una aparición, aparte de muchas cosas que se han dicho sobre Patricia Conde, que yo también creo, desde un punto de vista personal, ¿no? Pues que de alguna manera influyó en el ánimo de Dani, ¿no? No digo ni para bien ni para mal, simplemente le cambió la perspectiva. Y apareció un abogado con ganas de ponerse medallas y con ganas de... Y entonces empezó a mirar papeles. El grupo ya se iba a separar. Ya. Yo sabía antes de empezar esa gira, porque me lo había dicho Dani, que quería salir en solitario, ¿no? Entonces ahí yo creo que todo el mundo vio el cielo abierto. El primero, este abogado, que se lo tomó como algo súper personal. Es decir, si tú tienes... Ha habido infinitas demandas entre artistas y su discográfica, entre artistas y su manager, entre, o sea, a hostias salimos en la mayoría de los casos, ¿no? Pero eso es en el ámbito civil. Entonces, si tú pones una querella penal es porque quieres meter a esa persona en la cárcel. Entonces, lo ridículo de todo esto es que en ese momento en el que había tantísimo trabajo con todos los grupos y sobre todo con el Canto de Loco, de verdad que 200.000 euros que fue la condena no me merecían la pena pasar por la cárcel. O sea, yo no hubiera tenido necesidad de pasar por la cárcel, por esa cifra, ¿no? Porque con el Canto de Loco eso lo multiplicábamos por muchísimo, ¿no? Entonces era todo como absurdo y yo no me lo llegué a creer. Es decir, cuando a mí me llegan la primera notificación de la querella, yo tampoco sabía la diferencia que hay entre una querella y una demanda. Y entonces, como ya me estaban llegando demandas, porque esto fue en el año además de la que empieza la gran crisis, con lo cual los ayuntamientos dejan de contratar, se empiezan a caer giras de todo el mundo, tú tienes que andar retrasando pagos, etcétera, y entonces empiezan a llegarme algún monitorio, pues de alguien a quien le debía 2 bolos de no sé dónde, de una empresa de sonido. Y entonces yo les iba poniendo ahí encima de la mesa, y luego un abogado se iba ocupando de eso, que eran juicios monitorios, demandas de cantidades además que tampoco eran grandes. Y de repente, en una entrega de esas que le doy, me dice, oye, tú aquí tienes una querella criminal. Digo, ¿de quién? Y me dice, de El Canto del Loco. Y yo, cuando la leí, me pedían 40 años de cárcel, ¿eh? Joder. 40. Y entonces, claro, eso es lo que pedía el abogado. Ya. Por diversas razones. O sea, no sé, le faltó añadir que yo era Belcebú y Hitler y Stalin, todo junto. Y entonces yo me quedé así y no me lo creí. Sinceramente yo no di pábulo a aquello, o sea, no me preocupé, ¿no? Y dije, bastante tengo con intentar que no se me caigan las paredes encima con la que está cayendo, como para que no pasa nada. Esto será una vez más. A ver, Dani siempre fue muy inestable en su estado anímico. Entonces dije, pues esto es una rabieta que se ha cogido este, ha tirado por aquí, pues bueno, ya se le pasará, no pasa nada. No pasa nada, no pasa nada, no pasa nada, que al cabo de 4 años de no pasa nada me citan para un juicio en la audiencia provincial. Y yo hasta el momento en que me senté en el banquillo y ya su señoría dio con el martillo en la mesa, yo no me lo llegaba a creer. Y de hecho, pues fíjate, el fiscal pide mi libre absolución, eso está en los papeles. Nadie pensaba que yo podía acabar en la cárcel. La sorpresa fue que acabé. Y debió ser también bastante irregular la historia, no sé. Fíjate, hasta el director de la prisión de Soto del Real, yo allí monté dentro un grupo de música y una escuela de música para, bueno, pues había que matar el rato y lo que mejor se me ocurría era dar clases de música allá adentro y me dejaron hacerlo y la verdad que, bueno, pues ahí estábamos haciéndolo. Y un día, como para darme las gracias por la labor que se estaba haciendo allí, me llama a su despacho y me dice, oye, que me he leído tu archivo. Y dice, ¿tú por qué estás aquí? Y dije, pues si usted no lo sabe, pues imagínese yo, me ha tocado. Fue Mario Conde el que, cuando ya entra allí estando conmigo, yo llevaba ya 1 año y 2 meses o por ahí, me dice, ¿me dejas leer tu causa? Entonces leyó mi causa y me dijo, que tú no tendrías que estar aquí, has estado muy mal defendido. Y dije, ya supongo, aquí estoy. Entonces fue Mario Conde el que me hace el recurso y a los 3 meses salí ya para afuera sin cumplir el total, ¿no? No sé, tuve mala suerte, tuve... los jueces a lo mejor tuvieron un mal día, tenían provechitos y no lo llevaban bien, no lo sé, pero me tocó. Yo creo que, bueno, retomando un poco eso que comentabas al principio, ¿no? De sacarle o de darle luz o color a lo oscuro, en aquellos momentos, este libro y un poco cómo está escrito, con esos saltos mentales que das a veces, incluso cambios de estados de ánimo y cómo relatas tu historia, pues eso te ha redimido de algún modo, has llegado a momentos de paz interior, por decir, no sé, joder, de me ayuda esto a el escribir. Sí. El escribir se convirtió en algo necesario, quizá, ¿no? Por callar al... Es decir, tú te ves en una situación que cada uno tendrá su versión y seguramente las dos versiones serán respetables. Pero para mí la situación era terriblemente injusta, ¿no? Entonces, el encontrarte en una situación de esa hace que tengas monstruos en el estómago, ¿no? Y que continuamente te devoran. De alguna manera esto hacía que los monstruos se calmaran, o sea, los soltaba en una hoja... ponía, insisto que la primera versión es muy dura, ¿no? Esta está muy edulcorada. Entonces yo soltaba mis demonios allí a las hojas y evidentemente ponía cosas que era lo que me apetecía poner en ese instante, ¿no? Pero quizá lo que más, de alguna forma, la redención del personaje Tibu no viene tanto por el canto del loco, porque con el canto del loco lo que me dice mi conciencia cada noche que me miro al espejo antes de acostarme es, lo hiciste de puta madre. Es decir, yo cogí un grupo que ya empezaban a ser conocidos, lo cojo con claras intenciones ya de separarse porque se habían visto envueltos en una serie de gente que lo llevaba y ellos no estaban contentos, ¿no? Entonces logro reactivar toda la ilusión en el grupo, lo convertimos... entre ellos y yo, lo convertimos en un negocio redondísimo. Era una máquina imparable de llenar estadios, de vender discos, de vender camisetas, era la hostia, ¿no? Entonces yo cada vez que me miro en el espejo digo, pues lo hiciste de puta madre, hiciste lo mejor que pudiste hacer. Y al final hubo mala suerte, ¿no? En esta vida una vez se gana y otra se aprende, nunca se pierde. Entonces me tocó aprender, pues he aprendido la lección. Y lo que me redime es mi día a día hoy, o sea, encontrar una persona con la que estoy feliz, retomar la relación que no tuve con mis hijos, porque por culpa de ser manager no la pude tener, Es decir, yo no fui a sus comuniones, no, porque tenía que estar de bolo por ahí con alguien, ¿no? Y entonces, verme hoy con mis hijos y la llamada diaria, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué has hecho? Me da igual que ahora tengan 34 años, para mí son mis niños, ¿no? Entonces, eso es lo que a diario me saca la sonrisa, ¿no? Encontrar una persona y encontrar a mis hijos y saber que con 20 euros que le echo al coche de gasolina tengo para darme un paseo. Ya no necesito ni el yate ni nada de eso, ¿no? Tranquilidad. No es poco lo que acabas de decir. Claro. Bueno, yo tengo aquí una última pregunta, o de las penúltimas, ya que nos has dado los consejos para el buen manager. ¿Qué son los valores que tú, lo que más aprecias en un artista o apreciabas en tu cuando eras manager, para decir, joder, voy a fichar a este tío? Que fuera diferente. Ni bueno ni malo, diferente. Es decir, si hablamos de bueno o malo, yo no hubiera fichado jamás en mi vida a las Ketchup. Es buen ejemplo. Pero antes que nada soy músico, entonces ¿qué ocurre? Que cuando conozco a las Ketchup y las veo y nos inventamos la movida del bailecito entre Carlos López, las Ketchup y yo, dijimos, hostias, tenían algo, un elemento diferenciador aparte de la canción, que era todo un hit, ¿no? Yo no ficharía de cero, no ficharía jamás a Alaska. Es decir, a mí me llega alguien como Alaska, a quien admiro muchísimo y soy amigo suyo, pero a mí me dan una maqueta de Alaska hoy día y digo, ¿qué es esto? Porque es indudable que no es cantante. Ahora, cuando luego ves el personaje y ves cómo lo defiende, pues realmente es diferente, ¿no? Plácido Domingo, pues era diferente por lo bueno que era. Eso le hacía diferente, ser excepcional, ¿no? Entonces, que el artista tenga un elemento diferenciador y que sea un creador, de lo que sea, pero que sea un creador. Me voy a mojar. Yo no he sido nunca manager de ningún chaval o chavala o chavale de Operación Triunfo. Pues son todos iguales. Porque, a ver, claro, perdona que me he adelantado. Claro. Entonces, perdona que me he adelantado, pero no hay ningún elemento diferenciador en ninguno de los chavales que han estado en eso. Los crean como, bueno, objetos de compra y venta y ya está. Y los chavales lo aceptan y me parece muy respetable, pero no crean un artista, ¿vale? Ni ellos lo son tampoco. O sea, el artista yo creo que nace de alguna manera. Yo cuando veía a José Mercé, sin ser famoso, yo a José Mercé lo conozco en un tablao de aquí de Madrid, y cuando le veía salir y cantar de esa manera, no siendo el mejor cantador para mi gusto, ¿eh? O sea, cada uno tendrá su opinión, para mí no era el mejor, pero sí era el diferente, sí era una estrella, el cabrón salía adelante y decías, joder, hoy he visto un tío que no veas qué planta tiene, cómo sí, se enrolla, sí, sí. Claro, eso es lo que le hacía diferente de los demás. Así que concretamente José Mercé era el diferente de los flamencos. Claro, claro, exacto. No, y luego de hecho lo demostró porque se adaptó, sí, sí, y sí, cambió, sí, su registro y, claro, estaba abierto a hacer cosas nuevas. Claro, eso es un secreto, claro, a voces en los artistas, tienen que estar abiertos. Alrededor de un artista se crea un equipo de gente de trabajo que intenta sumar, nunca restar, ¿no? Entonces, y si restan es porque se han equivocado y es un error. Todos estamos más que preparados para errar, ¿no? Pero siempre intentando sumar. Entonces, hay muchos artistas que se cierran, ¿no? Y dicen, no, yo es que soy yo. No, tú no eres nada. Tú déjate aconsejar un poco, tío. No seas tan subjetivo en tus cosas, porque a lo mejor te estás limitando mucho a ti mismo. Entonces, esto es un equipo de curro. Tú, de acuerdo que tú eres la Diana, pero deja que también existe el 3 y el 5 y el 8, que hablen, ¿no? Y que todos forman el radio, ¿no? Bueno, para cerrar la entrevista casi, es que me están haciendo señas, no señas, pero miradas, de que el tiempo se acaba. Eso es la pena de la radio, porque nos quedaríamos aquí charlando contigo, pues, fíjate, como 300 y pico preguntas, como las páginas de este Memorias de un Manager. Tenemos un test aquí en Música Casual. Venga. Que hacemos a todos los músicos. Como eres músico, tienes que pasar por él. Vale. Aunque sea medio test, ¿no, Juanpe? Sí, sí. Venga, adelante. Oh, tenemos sintonía y todo. Para mí, minutado con claqueta y todo, ¿eh? Sí. Que son preguntas cortas y pues respuestas. Te daré respuestas cortas. Sí. ¿Cuál fue el primer disco que te compraste con tu dinero? Llena tu cabeza de rock. ¿El primer concierto al que fuiste, también con tu dinerito o colándote? Status quo. Lo más extraño y... Espera, ahí la tienes. Adelante. Lo más extraño y estrambótico que te ha pasado encima de un escenario. Léete el libro. Hombre, joder. Un poquito para la audiencia, En la época de los heavies, salir a actuar en las fiestas del PC delante de 60.000 personas y que se me rompieran las mallas desde el ombligo hasta la espalda y no llevar calzoncillos. Ole tu huevo, ¿no? ¿Qué canción te hubiese gustado componer? Todas. No, una. Una. La. Con tu Together. Esa es de John Lennon. Sí. ¿Ah? ¿Cómo eras por McCartney? Por el bajo, ¿no? Bueno. Por el bajo, claro, claro, claro. El bajo de Con Together. Es. Sin ese bajo no hay Con Together. Claro. ¿Con quién vivo, muerto, figura real, imaginaria, te apetecería ir a tomar unas cervezas o un café? Un no solo músico, o sea, no solo músico, por eso digo, así, alguien así, decir, me gustaría con esta persona echar un rato. Con Gurdjieff, filósofo, Gurdjieff, filósofo, bueno, ruso, de origen, no sé dónde era, este era un país muy raro, pero filósofo contemporáneo, increíble. ¿Está muerto ya? Sí. Uh-huh. Es que estaba buscando una canción. Ah, vale, para sorprenderle. Bueno, esta pregunta no está en el test, pero te la vamos a hacer. ¿Cuándo te vuelves a subir a un escenario? Pues si Dios quiere, este verano que viene, en las fiestas de Somiedo. Conozco a unos músicos alucinantes durante toda mi vida, y últimamente hay dos músicos con los que me hablo, convivo, tenemos muchísima relación, y nos han ofrecido tocar en mitad del campo, que ya lo hicimos este invierno pasado y fue una experiencia increíble. Pero este verano lo queremos hacer con escenario y ya un poco más, con premeditación y alevosía. Juanpe, la pregunta indiscreta. ¿Gallega? ¿La gallega? Venga. ¿O la indiscreta? Hay una indiscreta. Son dos discretas, la indiscreta. La indiscreta hace... y además tenemos cierta corroboración en person. A ver. ¿Qué música te pones o pones o te gustaría, o te gusta poner cuando haces el amor, si haces el amor o si pones música? Pongo música. Y suele ser una playlist. Venga. Para que suene durante mucho rato sin tener que levantarnos de la cama y tener que cambiar. Eso está el bueno. Bendito Spotify que nos da tiempo a todo. Cuéntale la recomendación, Juanpe. Sí. Te pones un disco en directo y así cada 4 o 5 minutos tienes aplausos. Vale. Motivador. La pregunta gallega. ¿Cuánto y por qué tanto? Nunca mejor dicho, un manager, esa es buena pregunta. Es buena, ¿eh? Esa te la han hecho más de una vez, ¿no? Sí. ¿Cuánto y por qué tanto? Porque me necesitas. Y el precio lo pongo yo. Muy bien. Y ahora ya, para llevarte el regalo, porque esto tiene regalo metálico. Ah. Metálico, bueno, es metálico de la época anterior, es un CD. CD, maravilloso. Vale, es un CD. Nos tienes que decir... ¿De quién es esta canción? O sea, ¿quién la compuso? ¿Y qué canción es? ¿Y quién la canta? Que no suele ser el mismo personaje. Es una versión. Ah, qué cabrón. Claro, vale. ahí suena. La. a ver la respuesta, por favor, ahora ya en antena. Thriller de Michael Jackson, claro. Thriller de Michael Jackson, exacto. Oye, este es un ejemplo claro de que no hay que hacerse amigo de los artistas. Cuando Michael Jackson fallece, lo primero que hace la familia de Michael Jackson, que nunca han dado un palo al agua en su puta vida, es plantearle un juicio al productor de Thriller, que es Dios. ¿Vale? Jones. Y reclamarle no sé cuántos millones de euros y siguen todavía los juzgados. Como, pero vamos a ver, señores, vamos a ver, ¿por qué tanto? Claro, ¿qué no más quieren todavía? Claro, claro. Muy bien, pues te llevas el regalo, Tibu. Es un CD de versiones curiosas, todas versiones en español de clásicos de momentos estelares de la música. Qué bien, muchas gracias. Y nada, ahí para ti. Y nada, un placer, un gusto tenerte aquí contándonos en persona. No sé yo si hay algún artista aquí, no puede pedir. Sí, yo. Nos puede pedir algo. A un regalo no hay que ponerle esas pegas. No. Pero estoy viniendo de una radio. Un artista que te llegue y te diga cuánto y por qué tanto. No, sí, sí, sí. Pero bueno, es un regalo. Si te lo vendiéramos ya, otro gallo cantaría. Claro. Lo dicho, muchísimas gracias por visitarnos, por relatarnos aquí en persona este Memorias de un Manager. Y te deseamos lo mejor con este libro. Y con el que venga, pues más todavía. Ojalá, muchas gracias. Y aquí te esperamos para cuando quieras venir a contarnos. Lo prometemos que pondremos un poquito más de música. Por lo menos por el trabajo que ha tenido Juanpe con la selección que llevo yo todo el día detrás. Hazle una buena. Dándome la tabarra. Hazle una buena selección musical que la va a apreciar. Y luego no te hemos puesto más que un poquito. Bueno, pero te la agradecemos igualmente. Hombre, si quieres, la decimos: Mil calles llevan hacia ti, de La Guardia, Gitano de Lucía, de Vicente Amigo, Te roza y te quema. De José Mercé, 1, 2, 3 y 4, de Javier Álvarez, y con la que vamos a cerrar la entrevista es con Manolo Tena. Uf. ¿Qué te pasa? Que estoy jodido de no haberle podido dar el pésame a su familia porque estaba en la cárcel. Pues nada, muchas gracias por haber venido aquí, tío. Gracias por el paseo musical histórico reciente. Venga, a vosotros. Hasta la próxima. Casa sin ventanas y una tristeza enamorada. y esta locura que no puedo parar. Todos me dicen qué te pasa y yo no sé qué contestar. Todos se piensan que estoy triste porque hoy tampoco volviste a casa y me preguntan qué me falta y yo no sé qué contestar. Y yo no sé qué contestar. Y yo no sé qué contestar. Y yo no sé qué contestar. Bueno, cómo no, mes de marzo estrenamos disco del mes y hoy tenemos un disco nuevo que además está, podemos decir que calentito, porque de hecho tenemos una canción. No quiere decir que solo tenga una canción este disco, sino que nos van a ir llegando poco a poco, sí, progresivamente. Semana a semana. Vale. Vamos a empezar con una. Hablamos de Mariola Membrives. Es una cantante, además de actriz y compositora, y acaba de está trabajando con su disco nuevo. Es una cantante, como digo, que se formó primero como actriz en el ámbito teatral, así de escuelas como la de Cristina Rota y Gina Piccirilli, por ejemplo. Pero se hizo muy conocida sobre todo por un disco en el 2014 llamado Llorona, un disco que hizo a dúo con el contrabajista japonés de jazz Masa Kamaguchi. Eso es japonés fácil, ¿ves? Cuando te lo ponen así de fácil es... Bueno, el caso es que tenemos aquí hoy un avance, un adelanto de su... Vamos a poner un single que se... Un single. Sí, que se llama La Cantaora. El disco se llama Babilonia. Y habiendo escuchado esta canción, estamos deseando escuchar las siguientes a lo largo de este mes de marzo, como no, dedicado a las mujeres. Vamos a tener una mujer en el disco de mes. Y lo dicho, Mariola Membrives, La Cantaora. Para tu amado y tu nunca y tú tan sola. Bailas desnuda en tu sueño. Por si acaso se presenta la visita que no espera. Aquí estamos con el tal día como hoy, 1 de marzo de muchos años atrás. Y digo muchos años atrás porque algo deben de tener o el 1 de marzo o los comienzos de mes que muchos artistas lo eligen para publicar discos, obras, singles. Incluso algunos repiten a lo largo de diferentes años el 1 de marzo, curiosamente. Fíjate, así como muy atrás, tenemos en el 1 de marzo de 1958, Chuck Berry lanza su One Dozen Berry, que son de los primeros, digamos, la primera presentación de Chuck Berry en plan de así se hace música en directo y en vivo en un concierto, ¿no? Tenemos también, bueno, un guiño. Tenemos que felicitar a alguien que a ti, Rafa, te verdaderamente le tienes aprecio y cariño, al señor Roger Daltrey, cantante de Who, que cumple hoy 78 años. Hombre, Roger Daltrey, vamos, de toda la vida, vamos, uña y carne. De toda vida le tenemos aquí un con gran cariño. Con Pete Townsend, conmigo, uña y carne, bueno, con Pete Townsend. Pero nosotros posiblemente somos una de las poquitas emisoras en el mundo que le estén felicitando en este momento. Probablemente. ¿Mm? Probablemente. Esa singularidad. Nosotros y la BBC, fíjate, igual. Exactamente, estamos al mismo nivel. Elvis Presley también le gustaba el 1 de marzo, pero en 1965 lanza su Girl Happy y en 1966 Frankie and Johnny. También en el año 69 Stephen Hall lanza A Your Birthday Party, que son aquellos de la canción del Born to be Wild, de aquella película famosa. 1968 también, acabando ahí esa década, Elton John lanza su I've Been Loving You. Luego ya pasaríamos a la década de los 70, en la que tenemos a Alice Cooper, que lanza Easy Action, y 5 años después, el 1 de marzo, Alice Cooper también lanza su Welcome to My Nightmare. Tenemos también a Aerosmith, que lanza Get Your Wings en 1974. En el año 89, Ozzy Osbourne lanza Best of. The Doors también lanzan el single Love Her Madly. Y también el año 91, 20 años después, 1 de marzo, The Doors también lanzan The Doors, el soundtrack. En el año 75, Eric Clapton lanza There's One Ivory Crow. Y luego ya elige, en el 87, ZZ Top también lanza Six Pack. En el 91, Ramones lanza El Loco Life. 2003, The Allman Brothers Band lanza su disco Sunny and Starbuck. Vamos, que el 1 de marzo es la leche. Entonces teníamos, ¿qué elegimos del 1 de marzo? Pues dos canciones. Por un lado, tenemos, cómo no, a la gran Tina Turner, que publicó el... está en YouTube, Rafa. En la parte de ahí abajo, Tina Turner publica su disco Love Explosion, y dentro de Love Explosion hemos elegido el tema On the Radio, porque este disco es su cuarto álbum grabado en Londres, y el tema lo escribió un tal Victor Carpen, como el resto de su álbum, que no en ninguna de las canciones de Tina Turner, ella interpretaba todas. On the Radio, Tina Turner. Pero es el tema que hizo también Donna Summer. Yo lo creía, pero al escucharla, no. Ah, bueno. A menos que le haya dado un giro Donna Summer de tal forma que no sea irreconocible. Ahora lo comentamos después. Venga, pues ahí está, Tina Turner con su On the Radio. Sección la queremos terminar con un broche super top, porque concretamente el 1 de marzo del año 1973 se publica The Dark Side of the Moon de Pink Floyd. su octavo álbum, con temáticas tan variadas internamente como conflicto, avaricia, envejecimiento, significado de la vida, miedo a la muerte, enfermedad mental. Fijaos todo lo que la chicha que lleva un disco como este, ¿no? Se grabó en los estudios de Abbey Road, famosos, y obtuvo un disco de oro al mes siguiente de publicarse. Es uno de los más vendidos del mundo. Podíamos poneros el disco completo, pero es imposible, con lo cual hemos elegido, en un consenso razonable entre Rafa y yo, Breath in the Air, que va a sonar ahora mismo para vuestro placer y el nuestro. Ya estamos aquí con el Más de lo Mismo, ese telón musical en el que suena la canción que habéis elegido todas vosotras y vosotros a lo largo de la semana. No hay nada mejor que acabar el programa con una opinión musical consensuada, y en este caso Lo ha sido, porque ha habido disputa, pero bueno, ha habido una que se ha llevado el gato al agua. ¿No es así, Antonio? Totalmente, Rafa, tú lo has dicho, ha habido disputa, pero ha habido un corredor que ha corrido más que el resto. Incluso ha hecho que dos canciones de las cuatro tengan un resultado similar, alrededor de un 17%. Por un lado, José Feliciano y de Guantanamera, porque tenemos que decir que la temática era de intérpretes ciegos. Y por otro lado, también Stevie Wonder con Living for the City. Esos dos han quedado un poco más rezagaetes. Un tema que me llama la atención, además, porque para mí, personalmente, es una de las grandes canciones de Stevie Wonder. pero parece ser que la audiencia no lo ha considerado así. Ya, igual ha habido algunas personas que han dicho, hombre, otra canción de Stevie la hubiera votado, tal, pero sí, esa no, sí, tal. Sí, bueno, sí, ya sabes que a veces el tema conocido o no conocido marca mucho. Uh-huh. La gente tiene miedo a veces a conocer cosas nuevas. Sí, sí. Pero vamos, recomendamos la escucha de esa canción, sí, Living sí, sí. for the City. Y también recomendamos, sin duda alguna, al grupo de Jeff Healy Band, que es un tipo que ciego también, pero toca la guitarra tumbada. Y el tema While My Guitar Gently Weeps, que quedó con un cuarto de las votaciones, no estuvo mal. Pero claro, haciendo un poco la crónica posterior, en el número uno es que está posiblemente uno de los que esté considerados pues entre los 10 mejores vocalistas de toda la historia. Concretamente, además, era ciego, con lo cual venía de miedo para la terna, ¿no? El gran Ray Charles. Y concretamente, además, el tema Hit the Road Jack es una pasada. O sea, tú escuchas uh-huh. este tema y si no bailas, estás muerto. Uh-huh. Sí, sí, con un 40%. Es... O sea, el que está muerto es Ray Charles, que murió en 2004. Tiene una larga historia de adicción, clínicas y una vida singular. Nació en el año 60. No, la canción es del año 62. Del álbum Ray Charles Great Hits, y obtuvo un Grammy a la mejor interpretación de Rhythm and Blues. Hit the Road Jack significa arranca Jack, o sea que como aquello de arráncala de nuestro famoso conductor de coches. Un tiramillas, ¿no? Exacto, sí, arranca Jack. Es el tema ganador del Más de lo Mismo y fue escrita por Percy Mayfield, artista también de Rhythm and Blues. En octubre del 61 fue número uno durante dos semanas. Y la canción va con un diálogo de Ray y el coro femenino de Ralettes, en la que la cantante principal de ella rechaza contundentemente las súplicas de Ray con un no more, no more, no more, hit the road, Jack. Entonces, y añade que como no tiene pasta, ya no le sirve. O sea, un poco, bueno, si no tienes pasta, pues ya no, no more, ¿no? Uh-huh. Posteriormente ha habido versiones de Los Animals, Susie 4, y en los años 60 y 70, hasta Grandpa Joe en 2021, con lo cual es un tema que se sigue versionando por su potencia y su calidad. Y para completar con referencias visuales, que siempre nos gusta sugeriros si ha habido una película, ha habido un documental, hay una película que se llama Ride de 2004, que tuvo dos Oscars, al mejor actor Jamie Foxx y al mejor sonido. Rachel, como os he dicho, según Rolling Stone, es el décimo de los 100 mejores artistas de todos los tiempos y concretamente en 2009, cuando la revista Rolling Stone publica sus 100 mejores, ahí Rachel es el primero, pero el segundo vocalista si tomamos a hombres y mujeres a la vez. La primera es la gran Aretha Franklin y en segundo lugar está Rachel como grandes vocalistas. Y ya, sin más, os vamos a dejar con este hit de Road Jack, por mi parte, besos. Con este hit. Nunca mejor dicho, hit de Road Jack. Besos, abrazos, pasad buena semana y nos vemos aquí el martes que viene. Venga, ser felices. Hasta la próxima, hasta el martes que viene. I guess if you say so, I'll have to pack my things and go. That's right, hit the road, Jack. And don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. And don't you come back no more. What you say? Hit the road, Jack. And don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. And don't you come back. Baby, don't you treat me this away, 'cause I'll be back on my feet someday. Don't care if you do, 'cause it's understood. You ain't got no money, you just ain't no good. Well, I guess if you say so, I'll have to pack my things and go. That's right, hit the road, Jack. And don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. And don't you come back no more. What you say? Hit the road, Jack. And don't you come back. Come back no more.